llegó el momento de conectarse con ¿Qué onda, Lucero? Elvira Villasmil y Marc Zulaneta conducen ¿Qué onda, Lucero? Para todo el mundo a través del portal oficial de Lucero, lucero.com.mx. Esta semana tendremos como invitado a... Hola queridos amigos, soy Ricardo Silva, el doctor Plutarco Obregón de Mañanas para Siempre, y estaré compartiendo con ustedes en ¿Qué onda, Lucero? Te dice un corazón desesperado, que regreses a mi lado. Nos acompaña el actor Ricardo Silva con muchas anécdotas de sus telenovelas. No te pierdas los éxitos musicales de Lucero y mucho más. Te juraste no perderme. A todos los amigos que nos escuchan a través del programa ¿Qué onda, Lucero? Quiero mandarles un beso muy fuerte. Soy yo, Lucero. Quiero agradecerles su apoyo, su cariño, su confianza, todo lo que me van regalando día con día. Créanme que los llevo en mi corazón y los tengo pues aquí, guardaditos para siempre. Hey, ¿qué tal amigos? Esto es ¿Qué onda, Lucero? Bienvenidos a una nueva emisión del programa de radio de la Novia de América. Desde Maracaibo, Venezuela, estamos al micrófono Marcos Urdaneta y quien les habla, Elvira Villasmil. Hola, hola Elvira, gracias a todos los que se conectan en internet en cualquier parte del mundo para disfrutar de una nueva emisión de este espacio musical con lo mejor de Lucero. Gracias, muchas gracias. Esperamos que disfruten de este programa en el que tenemos como invitado al actor argentino Ricardo Silva, recordado especialmente por su personaje del doctor Plutarco Obregón de la telenovela Mañanas para Siempre de Televisa. Ricardo Silva compartió Mañanas para Siempre con Lucero, quien le dio vida a la villana Bárbara Greco en esta historia. Y en este programa Ricardo compartirá anécdotas inéditas con este personaje. Estamos seguros que disfrutarán de este programa. Aprovechamos para saludar a todos los que nos contactan a través del correo electrónico queondalucero@gmail.com y las redes sociales Twitter y Facebook. Y para comenzar este programa, vamos con buena música. De su disco Mi Destino del año 2000, Lucero nos canta Mi Destino Eres Tú. Estoy feliz viviendo en ti.

tuve fuerzas cuando el sol se me escondió y sola yo defendía bien lo mío de quien sea. De pronto llegas tú llevando mi mundo a otra latitud. Entrégame tu luz y hazme tu dueña. Dueña de tu amor, dueña de tu abrazo, dueña de los días y las noches para amarnos. Eres lo que esperé, mi promesa eterna, tú la prueba viva de que existe el alma gemela. De tu amor yo soy la dueña. ¿Cómo llegué? ¿Será que tú me estabas esperando? Debe ser que el universo nos juntó, confabuló. Yo ya estaba designada a ser tu dueña. De pronto llegas tú llevando mi mundo a otra latitud. Entrégame tu luz y hazme tu dueña. Dueña de tu amor, dueña de tu abrazo, dueña de los días y las noches para amarnos. Eres lo que esperé, mi promesa eterna. Totalmente mío, somos como arena y mar, la más perfecta dualidad. ¿Qué onda, Lucero? Está en las redes sociales. Síguenos en Twitter, arroba ¿Qué onda, Lucero? Y conéctate en Facebook. ¿Qué onda, Lucero? Hola, yo soy Lucero. Y sigue en sintonía porque esto se pone buenísimo junto a Marcos y Elvira. Ok, estamos en la oficina del productor Nicandro Díaz, el productor de la telenovela del momento, Mañana es para siempre. Y Marcos, tenemos un gran invitado en este día, Ricardo Silva, ¿verdad? Así es, y él interpreta al doctor Obregón en Mañana es para siempre. ¿Cómo te encuentras, amigo? La verdad, muy bien y con una alegría muy grande porque, queridos amigos que están oyendo a Elvira y a Marcos, realmente fue una alegría encontrarme con ellos aquí y saber que están siguiendo día a día la telenovela en Venezuela. Realmente es una alegría muy grande poder compartir este trabajo con toda la gente. Realmente uno no sabe los alcances que tiene una telenovela y con una figura tan importante como Lucero en esta historia. Y no solamente en Venezuela. Exacto. Ya en Chile se está dando en los canales nacionales, en Perú también está la telenovela y con tanto éxito. Y está a punto de comenzar en Estados Unidos, que para el momento en que esta entrevista está al aire, ya estará al aire allá en Estados Unidos. Y Por supuesto. Esto es solo la televisión, pero no te imaginas, Ricardo, la cantidad de seguidores de Mañanas para Siempre que hay alrededor del mundo que la están viendo a través de internet. Así que las chicas de Italia especialmente te envían muchos saludos. Sí, ¿sabes qué? Para mí fue muy bonito. Hace 2 semanas me invitaron a chatear en la página oficial de Televisa, que es www.esmas.com, y ahí, con la diferencia horaria, aquí en México las 5 de la tarde y allá en Italia, en todo el territorio, la 1 de la mañana. Entonces dices, qué maravilla que la gente se desvele por un actor, en este caso, bueno, que les gusta mucho mi personaje, que querían platicar conmigo. Les di yo un correo donde escribirme, y Silvia, Luciana y unas chicas de allá me escriben. Y realmente te digo, no hay cómo, eso no se paga con nada. El amor de la gente es maravilloso, y que digas que hasta Italia, sí, hasta Italia, como dices tú, lugares, no sé, lugares que... Inimaginables, ¿no? Claro. Que te acerquen a la gente, y es más, ellas, las chavas de Italia, me dicen que a través de la telenovela mexicana, y en este caso de Mañanas para Siempre, ellas están aprendiendo a hablar español. Sí, increíble. En Serbia también. En Serbia también se vive el mismo fenómeno, en Europa del Este. Y lo más importante de todo es que ellas están siguiendo la telenovela. Todos los televidentes de Europa están viendo la telenovela a través de internet, porque aún no está en la televisión local de sus países. Sí, es maravilloso. Uh-huh. El personaje que yo hago, como ustedes saben, es el doctor Plutarco Obregón. Es una persona muy mala, pero también... tiene una parte buena, porque es manipulado por Bárbara Greco, ¿no? Sí. No es que esto lo salve, ni que lo haga más noble o más íntegro, pero es cómplice y a la misma vez es víctima de las circunstancias, ¿no? Lo mismo que le sucede a Liliana, que está atrapada en la clínica, me sucede a mí, porque estoy también atrapado en este juego de codicia, de dinero. Y realmente el personaje, lo bonito que tiene, se los voy a decir, se fue haciendo en base a lo que está escrito y en cosas que aportó el director, en este caso yo también, porque es muy complejo, ¿no? Él, descubrimos después en la historia, que tal vez no es tan psiquiatra y tan doctor como dice. Wow, eso nos está dando unas ideas de lo que podría venir, nos está llenando de expectativas. Ricardo, ¿cómo llega este personaje a tus manos? ¿Cómo Nicandro Díaz te lo presenta, y qué dices tú en el momento en que lo tienes en tus manos y empiezas a descubrirlo? Bueno, yo tuve la suerte de trabajar en poquitos capítulos en la novela anterior de Nicandro, que fue muy exitosa, que se llamó Destilando Amor. En Destilando Amor hay un personaje que es muy, muy importante en el arranque de la historia, que es un fotógrafo malo, también es un villano, que es el fotógrafo que engaña a Gaviota, Angélica Rivera, que le toma unas fotos y la manda a trabajar a Europa, como si fuera modelo, pero va como mujer de la buena vida, como prostituta, ¿no? Sí. Entonces, no de la mala, sino de la buena. Sí, de la buena. Bueno, de la buena, porque viajan, cobran. Qué rico, ¿no? Claro. Pero bueno, a raíz de ese personaje, que le gustó mucho a Nicandro, y sobre todo le gustó mucho a la escritora Cari Fager, es que Nicandro me llama para este villano, me lo propone, me platica cómo es, y yo nunca pensé que iba a tener el alcance que ha tenido, ¿no? He escuchado así comentarios en radio aquí en México, que han dicho que, digamos, haciendo así una comparación, que las comparaciones son odiosas, ¿no? La comparación con el psiquiatra de la historia original, que decían que este estaba corregido y aumentado. Esto lo dijo Maxine Goodside en la radio, que es una señora, bueno, que a mí me merece respetos, sí, aquí en México. Y realmente yo le he puesto y le pongo todo, porque es increíble que en la escena que tú estás haciendo, como ahorita, que tú tienes tu grabadora detenida, eso queda para siempre, ¿no? Entonces, como persona y como actor, tienes que dar lo mejor, porque esa imagen, esa voz y todo va a quedar grabado para siempre, y tienes que dar lo mejor, ¿no? Yo siempre, bueno, soy un actor así como muy vivencial, y trato de le pongo cosas mías. También trabajé en este doctor si bien no se me marcó a mí, trabajé la locura. O sea, trabajo también la locura. El tipo está en la clínica, sí, y de pronto él es más loco que todos los que están ahí, ¿no? Sí, esa es la impresión que da. De hecho, nosotros para iniciar esta entrevista nos aseguramos que no tuviera ninguna inyectadora o ninguna inyección en las manos. Sí, para letal, que no... alguna droga por allí. ¿Tú le viste algo raro el video? No, nada, ¿verdad? nada. Marcos, mira lo que tengo aquí en la mano. Esta inyección va a ser para ti, güerito de ojos claros. Que ahorita me corro aquí, te dejo sola, Elvira. No, es mentira. Soy un chico bueno. Solo un beso de testigo, cada latido prometió que ibas a estar siempre conmigo. Hoy todo cambió, y es que has seguido otro camino, pero mi vida se quedó toda en tus labios, toda contigo. Te diste un corazón desesperado, que regreses a mi lado, que la vida sin tu amor no ha sido igual. Te pido con el alma que recuerdes que juraste no perderme. Prometimos que no acabaría jamás, que mañana es para siempre. Dentro de mi piel sigue la ausencia de tus manos, sigo tratando de entender por qué el destino quiso engañarnos. Te diste un corazón desesperado, que regreses a mi lado, que la vida sin tu amor no ha sido igual. Que juraste no perderme, prometimos que no acabaría jamás. Sé que hay una fe que no se acaba, una luz y una mirada que nos volverá a encontrar. No perderme, prometimos que no acabaría jamás, que mañana es para siempre. Construyes este personaje, porque de verdad que hacer villano como que no es tan fácil como hacer un personaje bueno, o es más fácil ser de bueno que ser villano. Fíjate que yo creo que los villanos son personajes mucho, mucho más agradecidos que los buenos. De pronto puedes estar en una historia de bueno, que has visto que de bueno te pasa todo, ¿no? Pasa una paloma por arriba y plof, y dicen, bueno, ya es demasiado bueno. Y aquí, este personaje, te digo, lo que tiene de agradecido es que a la gente no le cae antipático. Es lo que a mí me ha pasado, ¿no? Sí, sí. La gente, por ejemplo, me dice, señor Silva, ¿por qué es tan malo con Liliana? ¿Por qué es tan malo si en la vida real es tan bueno? Le digo, bueno, así lo escriben y así lo hago yo. En, Entonces te digo, no me ha costado realmente con Salvador Garcini. He trabajado en muchas otras novelas, es un director realmente muy bueno. Y yo creo que lo más importante cuando te toca un personaje, en este caso a mí este tipo de personaje, es ponerle también de lo tuyo, ¿no? De tu historia, de los tics que tendría ese personaje, y eso lo enriquece mucho, es increíble, lo enriquece mucho. ¿Cómo llegas a conocer a Lucero? ¿Y qué piensas cuando te dice Nicandro Díaz, Bárbara Greco será Lucero? Bueno, mira que realmente Lucero, bueno, cuando tuve las primeras escenas con ella, es una persona que te impone, es muy profesional. Yo, con todo amor, bueno, soy una persona amorosa, le regalé un compacto de una cantante de Argentina. Bueno, yo soy de Argentina, llevo aquí 20 años, y con toda la buena onda, tenía yo en mi casa un compacto de ella, de la Plaza México, grabado en vivo. Y le dije, Lucero, le dije, esto no es un intercambio, yo quiero que te quedes con este compacto de una chava de Argentina que canta como tú. Si eres tan amable, ¿me firmas? Richard, por supuesto. O sea, de una sencillez y de una sola pieza realmente. Pero sí, me estudiaba mis escenas de memoria, ¿no? Y decía, sí, decía, porque soy así como muy loco en la vida real. Decía, no debo equivocarme en las escenas con Lucero. No debo equivocarme. Y tuve la suerte de conocerla a Lucero hace, creo, como 5 o 6 años, o tal vez un poquito más, en una telenovela también de Televisa que hizo, que se llamó Mi Destino Eres Tú, con la producción de Carla Estrada, 2001. Sí, exacto. Sí, fíjate, ya 8 años. Sí. Y bueno, estaba ella en la historia, por supuesto, Jaime Camil, pero Salinas, pero aquí, bueno, es, digamos, la segunda vez, porque en Lazos de Amor sí tuvo la posibilidad Lucero de ser un personaje de villana, sí. Porque hacía tres, ¿se acuerdan que hacía, claro, tres hermanas? Pero yo creo que esta novela va a ser recordada por La Hiena. Así como fue hace tiempo esta novela que se llamó Cuna de Lobos. Catalina Krill. Cuna de Lobos, Catalina Krill. Yo creo que esta, si bien es un formato de novela nueva, va a ser un parteaguas para Lucero. Sí. Va a ser un antes y un después. Y yo creo, la gente, te digo, la odia. Porque la gente siempre me dice, ¿y cómo usted está con La Hiena y qué sé yo? Pero hay mucha gente, tú sabes que en esto hay mucha gente que compra, como decimos, compra el boleto y cree que el malo es malo, ¿no? Y pasan por al lado y piensas que le vas a dar un golpe, ¿no? Sí. Pero saben también que es ficción, ¿no? Porque Lucero siempre ha tenido una imagen muy angelical, muy fresca, la vemos en anuncios, en comerciales, pero realmente Bárbara Greco, híjole, yo no quisiera estar en sus zapatos, porque te descuidas, te das vuelta y te clavó, pero y todo. Estamos cerca de donde se graba la telenovela. Yo creo que no debe haber alguna almohada por aquí, por si acaso, por nuestra seguridad, ¿verdad? De Bárbara Greco. Porque quizás que nos asesine como Montserrat. No, no hay almohadas, pero hay micrófonos. Y si Bárbara Greco los está oyendo a ustedes y a todos los radioescuchas, les va a ir muy mal. Mínimo te mando a ti para que nos inyecte y nos meta ya en un cuartico. No, si no me paga, yo me porto bien. Bueno, pero nosotros tenemos a Franco Santoro que nos puede defender. Pero a nosotros no nos conoce a Franco Santoro. Franco Santoro sí los puede defender. Es como si fuera He-Man. Grande. Ah, ya ves que tengo razón. Se los digo yo. Claro, las escenas, Franco Santoro, bueno, Colunga me zangoloteó, que me hizo ver y me decían, pusiste la cara, estabas lívido, pusiste la cara blanco. Estabas blanco. Pues sí. ¿Eh? ¿Cómo fue esa escena con Fíjate Fernando? Que esas escenas, Marcos, son escenas que las chicas de Italia me preguntaban, son escenas realmente muy difíciles, porque suponte, hay un marcaje, se pueden marcar de una forma, pero en el mero momento que te pones a hacer la escena, no te sale igual. Y yo, que obviamente hay una diferencia física, yo has visto, estaba como sacado de onda, pero en ningún momento, yo has visto, me salí ni de personaje, ni tuve la cosa de, suponte, me está apretando aquí, voy a cortar la escena. No. Esas son las escenas, yo creo, más difíciles, que tienes que dejar que fluyan, que queden, ¿eh? Sí, para que se vean más reales. Te digo, fueron difíciles. Ahorita, por ejemplo, en estos capítulos, el que sale esta noche, ¿no? A verlo, que Franco Santoro, has visto, bueno, me agarra entre sus manos a mi cuellito, que parezco gallina y estoy así, ¿no? Ya, ¿no? Pero, y él me decía, ¿sabes qué? Retén la respiración. Lo bueno es que hay mucha... Comunicación. Vemos que tu relación con el elenco es bastante buena. Sí, mucha comunicación, y lo menos, ¿sabes qué? Es lastimar al otro, ¿no? Claro. Eso es muy importante. Escenas con Lucero, ¿cómo se da eso? ¿Siempre sale igual el ensayo que lo que están ya grabando finalmente para la telenovela? Sí, casi siempre. Obviamente hay un marcaje. Una vez que era lo que nos comentaba. Sí, una vez que se ensaya, se hace la toma, y sí, la toma es como está marcada, ¿no? Por la disposición de las cámaras, por la iluminación, siempre se respeta mucho. Ahora, ¿cómo es tu relación con Bárbara Greco en el set? ¿Nos podrías contar alguna anécdota vivida con Lucero allí? Porque Bárbara Greco es fuerte contigo, dominante. Ella impone. ¿Cómo es esa relación? A mí me encanta que me trate de insecto, de inepto. Sí. Yo no te quiero ofender tanto, no te lo quería recordar. Bueno, no, pero es la verdad, es la verdad. Yo soy un vil esclavo, títere de Bárbara Greco. Y realmente a mí me gusta que me trate mal, y yo cuando le tengo que decir cosas que realmente son así como muy duras y muy fuertes, bueno, el doctor Obregón, por supuesto, sí, ¿no? Le dice, Barbie, no te enojes, Barbie, lo que pasa es que... Pero eres un idiota, eres un insecto, ¿no? Me dice Bárbara Greco. Pero fíjate que impone mucho realmente. Ella es un amor como persona, pero en el personaje es fuerte, sí, sí. Es fuerte. Yo me dejaría de ahorrar a Greco hacer todo eso, antes que me mate con una mano. Y yo, fíjate, bueno, el doctor Obregón, que así dice las declaraciones, el doctor Obregón quisiera ser como Barbie, le encanta, ¿sí? La admira, sí, la admira. Es su ídolo de la maldad. Es guapa, es bonita. Es perfecta, es mala. Tiene muchos chicos, muy chico. Fans aquí también. Claro, porque ella, fíjate, que pasa dinero de una cuenta a la otra, hace así, enter, tac, no le pasa nada. Tiene chofer, mata a alguien, no le pasa nada, está divina. Fíjate cómo viste, está súper delgada, siempre con su cabello divina. Realmente yo pienso que Barbie es una muñeca. Wow. Bárbara Greco es una muñeca, claro, ¿no? Ricardo, muchísimas gracias de verdad por compartir con nosotros tus impresiones sobre este personaje del doctor Obregón y todas tus experiencias con Lucero. Pero sobre todo que por favor te dirija a toda esa gente que nos escucha en todas partes del eso mundo. Eso es lo que queremos y también. Y que también admira tu trabajo. Bueno, gracias Elvira, gracias Marcos. Yo realmente les digo, soy la persona más agradecida porque esta es una forma de acercarme a esa gente. Y gracias a ustedes. Y el radio tiene una penetración muy grande como la televisión. Y bueno, a toda la gente que nos está oyendo, les quiero desear para este año 2009, aunque no es tarde, pero bueno, yo soy así como muy, un chico muy positivo. Les quiero desear lo mejor en este 2009. Mucha armonía y mucha salud. Y quiero decirles que apuesten por la esperanza, que sigan soñando con la telenovela, que los destinatarios de la telenovela son ustedes. Uno, con todo amor, se desvela, se malpasa con las comidas, se moja, se golpea en una escena, y todo lo hace realmente para el público, para que el producto, porque aquí lo más importante es que todos sumamos, y el trabajo en una telenovela, en este caso Mañanas para Siempre, es por el amor, por el arrojo de todas las personas, obviamente los técnicos, la gente que no se ve, la gente que está atrás de cámara, bueno, vestuario, sonido, iluminación. Y bueno, yo decirles que realmente sigo disfrutando día a día los momentos que me quedan, porque no sé hasta cuándo va a haber Obregón, o si Bárbara Greco así... Eso quiere decir que me va a cortar el cuello. Yo te recomiendo que te cuides, porque ya van dos. Falta, a lo mejor tú eres el tercero. Ay, perdón, ustedes no lo pueden ver, pero está entrando Bárbara Greco por la puerta. ¡No, Bárbara! ¡No, no, Bárbara! ¡No, no, no, no! Buenísimo. ¿Qué le dirías a Lucero, Ricardo, que te está oyendo a través de su programa de radio? Lucero, bueno, discúlpame, pero Ricardo Silva, tú sabes que es un poquito payaso, tú no me conoces mucho, lo que dije es en broma y con todo el amor. Realmente, tú que llevas una carrera increíble, que comenzaste desde pequeña, que estás en la plenitud de tu carrera, por todo lo que te falta y por lo que a mí me toca, agradecerle a la vida y agradecerle a Nicandro el que haya estado en esta novela. Y bueno, Lucero, te mando un beso muy grande a todos tus fans de todo el mundo, lo mejor, lo mejor. Y bueno, una cosa te digo, sería muy bonito que hicieras